hoy se recuperó en la bolsa. Más noticias en Colombia, porque investigan cómo una de las víctimas llegó hasta el platón de la camioneta de Enrique Vives. Este es uno de los detalles más escabrosos del caso, que continúa en investigación por parte de las autoridades. Fenalco dice que la ampliación del aforo generará más empleo. El distrito informó que el sector de cultura podrá tener un aforo de hasta el 75%. En Colombia y en España detuvieron al expresidente catalán Carles Puigdemont. Existía activa una orden internacional de captura contra el expresidente por los hechos del 1 de octubre. En Colombia, más de 38 millones de vacunados. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. When you were young and your heart was an open book, you used to say little and live. You know you did, you know you did, you know you did. But if this ever-changing world in which we live in makes you give in and cry, say live and let die. Este es el sabor de la noche, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral el sabor de la noche. Estábamos recordando un clásico de James Bond, una canción de 1973, de la primera película que hizo Roger Moore como el agente 007, por Paul McCartney y su banda Wings, Live and Let Die. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador y ahora vamos a recordar a un hombre que nació un día como hoy en 1930 y falleció en el 2004. Una leyenda de la música que fue tan innovador en todo sentido de la palabra, fusionó gospel, soul, jazz, blues, en fin, el eterno Ray Charles. Sobre él se hizo una película maravillosa del año 2004 llamada Ray, protagonizada por Jamie Foxx, quien se ganó el Oscar por esa interpretación. Vamos a recordar uno de los clásicos más grandes de Don Ray Charles a esta hora en El Sabor de la Noche. Esto es Hit the Road Jack. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Baby, don't you treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday. Don't care if you do, 'cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good. Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? En El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, les saluda Emilio Sánchez y vamos a celebrar un cumpleaños. Un hombre que nace un día como hoy en Long Branch, en Nueva Jersey, en 1949, es decir, cumple 72 años esta leyenda de la música. The Boss, Bruce Springsteen. Vamos a recordar el éxito más grande de su carrera, esto de 1984, que se llama Born in the USA. Took us when I hit the ground. In the block, a dog has been beat too much. Till you spend half your life.

En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, estaban oyendo algo de disco con los Bee Gees y uno de los temas más importantes de su carrera. De la película Saturday Night Fever de 1977, More Than a Woman. Soy Emilio Sánchez y ahora vamos a continuar con el primer éxito que tuvo J-Lo, Jennifer López, como cantante. Un tema de 1999, composición y producción del gran Rodney Jerkins. Del álbum On the Six, esto que es If You Had My Love. Sabor de la noche.

flesh and steel are one. Drying in the color of the evening sun. Tomorrow's rain will wash the stains away. There's something in their minds, oh Lord, will always stay. We're so fragile. Oh yes we are. We're so fragile. Just as the stars. This final act was meant to pitch a lifetime argument. Nothing comes from violence. I said that nothing ever could. Oh no. For all of those born beneath an angry star. We just can't afford to forget how fragile we are. Oh, oh, oh, oh. All and all. The rain will fall. The rain will fall. Like tears from the sun. Like tears from the sun. All and all. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, estaban escuchando uno de 1972-73, uno de los grandes éxitos de los Doobie Brothers, de su álbum The Captain and Me, la canción Long Train Running. Vamos ahora al año 2001 con la banda de la que salió Gwen Stefani, No Doubt. Ellos llegan ahora con uno de sus grandes éxitos, un tema del álbum Rocksteady, que fue el primer sencillo de este trabajo, que también tuvo otro éxito muy famoso llamado Underneath It All. Pero este dice así, Hello Good. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo a No Doubt con Hello Good. Nos vamos ahora con uno de 1985, una canción que fue número uno en los Hot 100 de Billboard, el último número uno que ha tenido hasta la fecha el maestro Stevie Wonder, y es un tema de su álbum In Square Circle, el último número uno en los Hot 100 de Billboard, aclaro. Tal vez en otras listas haya tenido primeros lugares, pero en esa lista lleva 36 años sin tener uno, y vamos a recordar este, que dice así: Part-Time Lover. Sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a Stevie Wonder con Part-Time Lover. Nos vamos a despedir con uno de los grandes éxitos de los Pet Shop Boys, del álbum Nightlife de 1999, New York City Boy. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Laura Hoyos, Orlando Rivera y Mauricio Amador por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre, más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos.